llamado. No se le pudo haber informado a Mr. Indy, que es el medio con el que iban Bernice y Miguel. Se le pudo entonces haber informado más rápidamente a todas las a los familiares y a las amistades de Bernice y de Miguel, pero eso no sucedió. No supimos absolutamente nada hasta las 10 de la noche. No sabemos realmente en qué momento el medio se enteró. Por ahí en la mañana, en el otra vez las 9, Feru y Aldebarán platicaban con Susy Reyes, y aparentemente fue hasta en la tarde en la que se dieron cuenta que pues quienes no estaban, quienes estaban faltando eran Berenice y Miguel, ¿no? Entonces ya estamos llegando al cierre de esta hora de reflexión, a esta hora de música, y creo que lo único que puedo hacer de mi parte es unirme a esta exigencia nuevamente de respuestas, de justicia, de un cambio. Un saludo también por acá, nos escribían en el WhatsApp en cabina Marta y Marigu, que me comentan que son las tías de Berenice. Entonces también de mi parte no puedo hacer más que mandarles un abrazo enorme, porque estas son dos vidas, son dos personas que deberían de seguir con nosotros. No hay excusa, no hay razón, no es total y absolutamente inaceptable que esto haya sucedido. Y nada, nuevamente, no quitar el dedo del renglón. Mis redes siempre están abiertas si quieren seguir con esta conversación. Nos despedimos con algo a cargo de Charlie XCX, nuevamente también una artista que me han comentado era favorita de Berenice. Vamos a escuchar So I, del Brat, por supuesto. Muchas gracias por sintonizar. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces, descansen, cuídense mucho, llévensela tranqui. Y hoy y siempre, justicia para Berenice y para Miguel. I was scared sometimes. You had a power like a lightning strike. When I'm on stage, sometimes I lie. Say that I love singing these songs you left behind. And I know you always said it's okay to cry. So I know I can cry, I can cry, so I cry. I was scared sometimes. You had a power like a lightning strike. When I'm on stage, sometimes I lie. Say that I love singing these songs you left behind. And I know you answered. It's okay to cry. So I know I can cry. I can cry. So I cry. Guilty feelings keep me fractured. Got a phone call after Christmas. Didn't know how I should act. I watched you dance online. Your sounds, your words live on endless. When I make songs, I remember things you should just make it faster with you. You had

¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas reverberantes a la fórmula secreta del Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Hoy nos recibió la suavidad instrumental de Maurice y Claire Rousset de su álbum No Floor de 2025, editado por Thrill Jockey Records. Y la pieza que sonó es la que inaugura este álbum, Hopfields, para traernos nuestra... ¿Qué es? ¿Cuarta? Quinta. ¡Quinta! No puede ser, el tiempo pasa muy rápido. Nuestra quinta figura de los Mapex, aquella ceiba en la cima de la colina ha cuidado de un sinfín de cosechas y pocas personas lo saben. Creo que así es. Habitualmente no prestamos atención a lo que presencias más que humanas tienen que ofrecernos, sobre todo en cuanto a cuidado y sostén. Y aquella ceiba imaginaria que está al final del campo de avena que sobre el que corría la niña la semana pasada, ahora nos convoca con su espinosa realidad a otra figura más. José Luis, ¿cómo estás? Bien, Pablo, bien, gracias. Qué loco que llevamos por la quinta figura de Mapex. Porque más entre ello ha habido otras circunstancias, ¿no? También Dora, Dora Juárez. Musical y demás fantasías. Un álbum por ahí, no me acuerdo, uno de The Next, creo, ¿no? Sí, ha habido varias cosas. Qué loco que ya vamos en la quinta y que apenas el año está empezando, ¿no? Ajá, no, ya no tanto. Así se siente, pero ya no tanto. Justo el otro día vi a mi amigo Rolando Hernández, que estuvo aquí una vez en la cabina de Ibero 90.9 en la fórmula secreta, y bromeamos que este año lo vamos a vivir así como un eterno inicio de año hasta que acabe, así nos la vamos a llevar. Sí, quizás es la negación de que la historia sigue su curso y ese curso pareciera, ¿no? Como sí, ¿verdad? Creo que sí. Y fuera de toda realidad. Creo que sí, es un poco pues sí, resistirse al flujo del tiempo ahí, ¿verdad? Ya. Te pusiste hegeliano y pues creo que sí le diste en el clavo un poco. Pero bueno, fuera de eso, me gustó empezar con esta canción tan linda. La verdad es que esta colaboración Claire Rousset y Maurice, que ya había sucedido en el pasado, siempre es garantía de calidad, ¿no? Sí, sin duda. Y creo que también nos recibe con cierta, ¿cómo se le diría? Se me fue la palabra, pero pues sí, como que nos abraza para llegar a esta noche de lunes. Un lunes turbulento, un lunes de duelo y un lunes también de mucho calor, de fin del mundo. Sí, sí. Cuéntenos cómo les recibe a ustedes su lunes a las redes de la estación, Ibero 909 en Facebook y Ibero 909 FM. En Twitter, Ibero 909 en Instagram o a la F Secreta 909 en Facebook, Instagram y Twitter. Vamos ahora a seguir con más música. Esto es del álbum Abyss, liberado apenas hace unos días por Anika, que he de decir, a mí me gusta todo lo que sale de Anika. Sí, esto es de Sacred Bones Records y la pieza se llama Oxygen, porque bueno, aunque la lírica quizás vaya por otro lado, en sí el oxígeno se lo debemos en parte a los árboles. Vamos entonces, Oxygen de Anika Henderson aquí en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Give me oxygen, give me what I want. Give me oxygen, give me what I want. Give me oxygen, give me what I want. Give me oxygen, give me what I want. Give me oxygen. Absolute sin misperformed. The body triggers sculpture. Take me to a Música con Oxygen. Es una pieza, decíamos, del álbum Abismo, liberado apenas el viernes pasado. Muy recomendable. El trabajo de Anika, como decía, a mí me envuelve. Sí, me llena de energía siempre. Sí, es una personalidad muy interesante, la verdad. Que justamente ahora que estamos escuchando esta canción, me pregunto, porque pues hace no mucho estaba en una banda también muy interesante aquí, con sede aquí en la Ciudad de México, Exploded View. Uh-huh. Y ahorita me estoy haciendo la pregunta de si esa banda todavía existe. No lo sé, la verdad. Si alguien ahí afuera, cúrenos por favor de nuestra ignorancia y díganos si Exploded View si existe todavía o si ya se separaron. Era una banda muy interesante, la verdad. Uh-huh. Con pues varias personalidades igual de la música alternativa de la Ciudad de México. Hugo Quesada, Martín, se me olvidó su nombre, el de los Fancy Free, Martín. Mm. El Menonita Rock. Sí. Olvidé su nombre. Pero bueno, si alguien ahí allá afuera está escuchando y sabe si todavía existe Exploded View, mándenos un mensaje diciéndonos, no sean estúpidos, esa banda todavía existe. Y si no, de todas formas ahorita lo averiguaremos y a lo mejor hasta ponemos algo de Exploded View. No es mala idea, buscaremos algo para esta noche convocar a sus fans, ¿sí?, seguidores, o a ellas mismas. Sí, sí. Pero vamos con más música, porque a eso venimos acá. Esto que sigue es The Prophet de Towatei, desde Japón, acompañado de Yukihiro Takahashi y Yoharumi Hosono en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. So all of that information is Benkyo. Uh-huh. I really want them to remember is that we must live this day. It's important to know what will happen. It is very important to be able to read the signs of what's coming. Being aware of our whole planet is how we live today comfortably. When each day we can look at the news and we can say, okay, well today Tokyo is fine. So today I'll do my best, I'll work as hard as I can, and I'll make a positive change for the future. So put 100% of yourself into today and learn as much as you can about the future. Separate that knowledge from today so that today you're 100% focused to do your job. Eso fue Towatei en compañía de las leyendas de la música japonesa Yukihiro Takahashi y Harumi Hosono, anteriormente de la seminal banda Yellow Magic Orchestra. La canción se llama The Prophet y suena en esta quinta entrada de nuestro MAPX, en el cual una ceiba en la cima de una colina cuida de los cultivos que hay alrededor. Y pues creo que, digo, nada más para no dejar sin mencionar la cuestión coyuntural, pues creo que es buena ocasión para, pues, como tú decías hace rato, pensar en imágenes de cuidado, de abrazamiento, de acompañamiento, ¿no? Sobre todo en este momento en el que hay como una conmoción general por lo que pasó el fin de semana. Y bueno, pues también un poco la música va en el sentido de, pues, dar una pequeña ligereza, ¿no?, a este lunes tan cargado, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, también tanto acompañamiento, cuidado, confort, se podría decir, para el duelo, pero al mismo tiempo resistencia, ¿no? Y sí, energía, sí, para poder enfrentarlo. Sí, sí, y no solo enfrentarlo, sino ya una vez pasada la conmoción, como pensar en qué mundo queremos habitar después de eso, ¿no? Yo, digo, nada más quería retomar una cosa que mencionaba hace rato aquí en el contexto de la estación, que era que yo creo que el mundo está, bueno, como diría Gramsci, como constantemente cambiando y va a cambiar, y este orden eventualmente va a caer, ¿no? Ya sea, va a caer, y ahora creo que depende de nosotras, pues, hacerlo caer o ponerle un freno, o seguir dejando que cosas como las que pasaron el sábado sucedan una y otra vez hasta que eventualmente se fagocite solo este orden, ¿no? Pero yo creo que la primera opción es un poquito más atractiva, ¿no crees? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es de las razones por las que venimos todos los lunes sin a duda, este espacio. Sin duda. Vamos con más música. Vamos con más música. Entonces, esto un poco siguiendo esta onda excéntrica, patafísica. Vamos a escuchar esto que es de La Marca de Anubis, el célebre álbum de la banda de Minimal Synth, Los Iniciados, desde Madrid, España, con Mantis Religiosa, en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Muchos dientecitos.

estamos de regreso en la fórmula secreta y en esta ocasión decidimos poner Exploded View porque salió a conversación a propósito de escuchar el último lanzamiento de Anika. Y justo acá por el Twitter, Jonah nos sacaba de nuestra vergonzosa ignorancia diciéndonos que Exploded View están en hiato, cada una de ellas con sus cosas. Y nos dice que la visita más reciente de Anika se le unió en una canción Martin Tulin, que era el apellido que no lográbamos recordar. Gracias, Jonah. Gracias, Jonah, porque siempre estás ahí al tiro para saciar nuestras dudas. Y pues te mandamos un fuerte saludo. Y ahí está eso de Exploded View que se llama Letting Go of Childhood Dreams, de su álbum, el segundo que sacaron, Obey. Y bueno, un poco me hace pensar en la niña de la semana pasada que corría por el campo de avena. Como que ya la dejamos atrás, parece ser. No, la niña no se quedó atrás porque estará siempre en la memoria de la ceiba. Totalmente, sí. O de la tierra, ¿no? Como que a veces no nos ponemos a pensar cuán profundo nuestros pasos marcan la tierra. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Una huella en la arena no se desvanece del todo. Totalmente, totalmente. Y digo, en un tono un poquito más dramático y necrológico, me hace pensar en una cita de Cesare Pavese que aparece en una película de John Giambito, que por lo que me dijo en un correo que le envié, más bien es, no sé, tal cual de Cesare Pavese, más bien es de Jean-Marie Straub, citando a Cesare Pavese, probablemente mal. Pero bueno, la cita dice que en todas partes hay un charco de sangre que pisamos sin saberlo. Un poco en esta idea de que el paisaje, claro, sí, guarda totalmente la memoria de las cosas que en él sucedieron, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, pues un saludo a Jonah y un saludo a Edgar Bennett, que por acá por el WhatsApp nos dice que nuestro programa es un aliciente de vida y a mí personalmente eso me hizo la noche. Ay, no sé, sí, a ti. Corazoncitos para afuera. Y pues muchas gracias. Lo hacemos con todo el corazón y todo el cariño del mundo y lo vamos a seguir haciendo hasta que se pueda. Pero ¿vamos con más música o qué? Pues sí, vamos con más música, descubrimiento reciente de igual lanzamiento de estos meses, Floating, de Onyx Garden, que tiene un arte inspirado en arborescencias, también me hace pensar precisamente en la ceiba, que sin duda es uno de mis árboles favoritos. Creo que ya he confesado en más de una ocasión que los árboles me parecen las criaturas más fascinantes, inteligentes y de las cuales intento aprender lo más posible del planeta. Entonces, entre ellas, la ceiba es una de las especies que más me cautiva. Sí, sí, sin duda, sin duda. Son seres fascinantes. Tienen estas espinas, como espinas, ¿no? Sí, que en el tronco protruden protuberan del tronco y que me imagino que debe de haber sido un desarrollo como para defenderse, ¿no? Sí, sé, en teoría es de protección. Ajá, Pues sí, sí, me parece bello. Me hace pensar en una frase de una canción, pero ¿cuál? ¿Qué canción es? A ver si alguien allá afuera me puede ayudar. Que dice, no me acuerdo de la canción, pero me acuerdo de la frase porque es muy bella, dice, no me defienden mis espinas, me defiende mi fragancia, ¿no? Que es un poco lo que siempre estamos dándole vueltas a esta idea de la vulnerabilidad como potencia, ¿no? Y como forma de presentarse ante el mundo. Pero bueno, ya hablamos demasiado, vamos con Floating de Onyx Garden. Suena en la fórmula secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. Y así, flotando, floating de Onyx Garden, se va escurriendo también la noche de lunes, por lo menos la hora que le corresponde a su laboratorio de alquimia sonora acá en Ibero 90.9. Siento que te salió particularmente bien ese fade out. Ese no sé, como sí. Que lo... Pues es la, el espíritu flotante de esa canción. Sí, sí, con, no, por eso lo digo, como que interiorizaste el la espíritu, vibra. La vibra sí, y sí. Lo hiciste ahí con mucho flow, estuvo muy bien. Gracias. O sea, porque estabas hablando y operando al mismo tiempo y pues, yo sé que no es fácil y salió bien. Está bien, es la práctica. Estás... Tocando la consola como si tocaría un instrumento, sí. Sin duda. Allá afuera ustedes no lo saben, pero en algún momento de la vida, muy joven yo, porque el otro día el Pontas, si está por ahí, saludos a señor Pontas, me tiró de ruco en su programa. Ah, ¿de verdad? Y pues sí, soy un don, o sea, cuarentón, pero... ¿Qué te dijo? No, nada, estaba hablando de alguien de 40 años muy ruco y yo digo, ay, ¿qué pasó, bro? Bueno, pero porque hay gente de 40 años no, vieja y hay gente de 20 años vieja y hay total, gente total, de... Total. ¿No? Sí, sí, pero... ¿Qué? Ah, sí, entonces... creo y hay gente muy joven, como Pontas, por ejemplo. Sí. Obviamente. Pero bueno, en la juventud, hace mucho, mucho tiempo, yo fui DJ y fui como que transitaba por varios países siendo DJ y justo operaba 4 tornamesas simultáneamente y así. Y era una época muy distinta a la que vivo hoy en día. Oye, creo sí sabía de tus aventuras como DJ, pero no sabía que eran 4 tornas. Ajá, 4 tornas. Qué loco. Sí, sí, sí. No, pues eso sí es DJ de a de veras. De a de veras. Pero bueno, ya no. Ahora remezclamos imágenes en vivo y cada vez más. Prepárense porque ya estamos definiendo fecha del Museum Sonorum en 2025 y llegará hacia todavía finales del año, ¿no? Pero pues les vamos a dejar por ahí una cancioncita antes de despedirnos a cargo de Ariel Pink y King Kong 2K11. Se llama Pink Moon. Quizás ahí hay una evocación. Cuéntenos si la reconocen. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Terminó por ahí Ariel Pink. Estamos ya cerrando nuestra figura 5 del MAPS en la fórmula secreta. Me está gustando este ciclo programático. El otro día Eric Valenzuela, ¿sí es Valenzuela, no? Sí, Valenzuela. Eric Valenzuela me dice, nunca había escuchado su programa y me gustó. Es como hacer cine en la radio. Y fue un gran halago, la verdad. Porque, bueno, sí somos cineastas. Sí, sí. Pero más allá de que seamos cineastas, me parece que es un programa que siempre ha evocado imágenes, incluso sin quererlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, digo, el nombre ya, en el nombre lleva el destino. Sí, sí. Pero sí, sí, es un gran halago. Saludos a mi queridísimo Eric, si es que está escuchando. Y un abrazo a la distancia. Y bueno, qué buen halago. Me hace pensar si no estaremos rompiendo el axioma de Frank Zappa, que siempre mencionamos, de que no se puede hablar de música porque es como bailar de arquitectura, ¿no? Uh-huh. Y no sé si estamos filmando. No, creo que radio. No. Creo que no, es una suerte de... Pues sí, como de sinestesia práctica, ¿no? En operación, más como técnica, una sinestesia técnica. Me gusta, me gusta. Sinestesia mediática, podría ser. Quizás hemos exitosamente trasladado la lógica del montaje, puede ser, ¿no? Del cine en radio, o alguna otra de las partículas del cine, no lo sé. Me quedo pensándolo. Yo también. Podríamos quizás inspirarnos en esa... idea de Eric con su respectiva atribución para algún ciclo especial programático, para otro documental, ¿no? Radiofónico, sí, como sí, los que nos ha gustado hacer. Los pueden buscar por ahí, están archivados en nuestro historial. Y esa es una buena idea, teníamos ya ganas de hacerlo, ¿no? Sí, sí, justo ya llevábamos tiempo y pues lo haremos sin duda. Lo haremos. Vamos ahora con más música. Esto está sonando de fondo, ¿sí? Sí, sí, correcto. Esto es de Javier Álvarez, el grandísimo compositor mexicano de música clásica contemporánea, que falleció hace 2 años. Y esto que estamos escuchando se llama Del Corazón de Madera, una composición para instrumentos de viento y de percusión, pensando en ese corazón de madera de la ceiba que late, que seguramente nos va a apuntar la dirección para la siguiente coordenada, ¿no? No lo sé. Así ha sucedido, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Se van encadenando los territorios como si los fuéramos transitando, descubriendo con nuestro andar. Y eso será en 2 semanas, porque las siguientes semanas... habrá un hiato la siguiente semana, perdón, musical. Cierto, cierto. Un silencio cierto. Musical a propósito de la Semana Santa. Esperamos que descansen, disfruten y descubran nuevas versiones de ustedes mismos allá afuera en las vacaciones. Pues les mandamos un caluroso abrazo desde acá, desde la cabina de Ibero 90.9, y les deseamos que tengan excelente semana. Excelente Semana Santa y excelente resto de mes. Adiós. Adiós. Thank you.